por Libertad Avanza. Hablamos de Eduardo Beswick. ¿Lo pronuncié bien, Eduardo? Perfecto. Perfecto. Y también Luis Begué, que nos acompaña acá, que está en el área de prensa y comunicaciones y acompañándonos. Gracias, Luis, por acompañarnos, ¿eh? Un gustazo, ¿eh? Bueno, ¿cómo estás, Eduardo? Un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? Pero muy bien, muy contento, muy agradecido por la invitación. Uh-huh. Así que, bueno, te agradezco y la posibilidad de poder salir al aire por tu emisora. Ahí está. Bueno, un desafío. Sí. ¿Cómo surge esto, Eduardo, si nos querés contar? ¿Cómo surgió? En la tranquilidad de tu vida, me imagino, un día dijiste, me meto. Siempre es valioso eso, ¿no? Porque es un ejemplo de decir, che, quiero hacer algo por la ciudad. Por eso nos gusta saber cómo se hace la génesis para que hoy vos seas precandidato. Bueno, yo siempre, Felipe, me han preocupado la problemática de como vecino, ¿no? Uno vive acá y, viste, siempre estamos con alguna situación, con los temas cotidianos que nos afectan a todos. Y también siempre estuve militando en la parte, en el liberalismo, digamos, toda mi vida. Y hace 2 años aproximadamente, bueno, más capaz, apareció el fenómeno de Milei, apareció Milei, mejor dicho. Y recientemente... Por ahí está bueno el adjetivo, ¿no? Fue un fenómeno. Claro, el personaje al principio, ¿viste? Que después lo entré a seguir y después ya me gustaba, por supuesto, y me gustan las cosas que propone. Pero acá Concordia no había llegado. Y al principio, estuve en un momento en un grupo que había al principio de chicos jóvenes ahí, que andaban hace 2 años más o menos, pero nunca prosperó, ¿viste? El andamiaje de un partido a nivel provincial. Y después surgió el tema acá de local, el partido, el PCP, el Partido Conservador Popular, con Liliana Salinas. Y bueno, me conocí con el grupo y ahí sí me sumé a ellos y bueno, ahí estamos, así estamos acá ahora. El tema es un desafío como una ciudad como Concordia, ¿no? Es bravo ese tema, ¿no? Cuando empezás a analizar Concordia para gobernarla, para ser parte de una gestión municipal, ¿qué análisis está haciendo en la ciudad? ¿Con qué te encontrás que vos decís hay que avanzar fuertemente por ahí? Y bueno, yo básicamente lo que creo es que el municipio tiene que volver a hacer lo que tiene que hacer, básicamente, ¿no es cierto? La prestación de los servicios, arreglar las calles, la basura, por ejemplo, no solo la recolección, sino toda esa... microbasurales, macrobasurales, viste que hay por todos lados. Nosotros tenemos que ser una ciudad atractiva, no solo para el turismo, sino para todo el mundo, para la inversión. Tenemos que tener una ciudad ordenada, presentable. El tema de las calles, yo observo mucho bache, viste, mucho desperfecto, que hay que arreglarlo, no solo para las elecciones, porque ahora vemos que hay un gran impulso estos días. Aprovechamiento electoral, dicen algunos, ¿eh? No, sí, puede ser, sí. Pero yo veo que, claro, pero este trabajo que se está haciendo ahora, ojalá lo hicieran siempre durante los 4 años, ¿no? Porque hay mucho para hacer. Y bueno, y después el tema también que me impulsa mucho es el tema de las cloacas, ¿viste? El tema del agua corriente para todos. Perfecto. Porque ese tema es muy importante para la salud. Yo creo que hasta incluso es más importante que la comida, ¿no? Porque vos, si no tenés salud, ¿viste? Y eso está relacionado con la salud pública. Sin duda. Saneamiento, digamos. Sin duda. Tenemos que tener. Está bueno que destacaste que el municipio es la gran prestadora de servicio de Concordia. El rol del municipio, ¿no? Sí. Yo creo que eso tenemos que hacerlo. Tiene que funcionar bien. Ese también es un aspecto que yo le incorporo, que le incorporamos nosotros, que tenemos que controlar que ese servicio sea de calidad. No es cuestión de, viste, de hacer las cosas así nomás, tirar un poco de brea por acá, un poco de cemento. Tiene que estar bien hecho todo eso, ¿no? Tiene que ser una buena cosa. Eduardo, dijiste ahí cuando ibas hablando de las ideas, por ahí ejes de, hablaste de la inversión. Sí. Vos sabés que nosotros detectamos una de las principales demandas en el programa es la generación de puestos de trabajo, ¿no? Y ahí vos hablaste de inversión. ¿Qué rol le damos al sector privado en una ciudad como Concordia? Que por ahí no tiene el boom del trabajo público como Paraná, si bien requiere articuladamente del sector privado. ¿Cómo estás viendo y qué pensás para incentivar la inversión en Concordia? Y bueno, nosotros vivimos el trabajo privado, tenemos que cuidar el trabajo, tenemos que fomentar el trabajo, tenemos que atraer inversiones, tenemos que ser competitivos, ¿viste? Y casualmente tenemos uno de los índices más altos de pobreza del país, pero al mismo tiempo tenemos una de las tasas más altas de la Argentina, a nivel provincial y a nivel local. Tenemos que trabajar en ese aspecto, tenemos que, digamos, promovernos y que un inversor que venga acá diga, ¿dónde voy en Argentina? ¿Dónde voy en Entre Ríos? Claro. Y vamos a Concordia, ¿viste? Porque ahí está todo. Ahí también tenemos que trabajar en la infraestructura, como el tema de los transformadores famosos que están demorados, para tener la energía necesaria, porque no sea que después tengamos que poner industrias y no tengan el suministro acorde, ¿no? De energía y esas cosas. Y bueno, y los caminos, ¿viste? Todas esas cosas tenemos que tenerlas muy en orden. Y también tenemos que apuntar al tema de que sea una ciudad segura. Perfecto. ¿Viste? Bueno, ahí mirá vos qué casualidad. Las tres grandes demandas que llegan al programa son generación de trabajo genuino, ¿no? Y está bueno, hay un parque industrial, tenemos que incentivar la inseguridad y la vivienda. Se ve que hay un problema habitacional importante, ¿no? Nos dan como ejemplo familias que vive el padre adelante y los hijos hacen edifican atrás, pero es todo un despelote, ¿viste cómo es? Son como las tres grandes demandas que tiene Concordia, ¿no? Mirá vos, la inseguridad, vos lo dijiste solo. Sí. Te invita a avanzar ahí, el ¿no? El tema de la inseguridad, yo lo he observado, lo he estudiado, lo estudio mucho siempre, lo comparo con otros lugares, y el tema de la seguridad necesita una decisión política, ¿viste? Es un sistema la seguridad, generalmente se lo carga sobre la policía, pero no es cuestión de policía, no es cuestión de mano dura ni mano branda, no es cuestión, viste, de que andan con la pena de muerte, que las armas. Yo creo que lo que falta es que funcione, por ejemplo, cuando se detiene, hay evidencia para alguien, llevarlo a la justicia y que tenga una condena, viste, por más que sea la mínima. No necesariamente tienen que ser condenas a lo mejor privativas de la libertad. Pueden hacer trabajo comunitario, pueden hacer, viste, pero tienen que llevarse. Porque ¿sabes qué pasa? Que si no es como que el delito premia, reditúa. Si vos te metés después vas a pensar un poco, a lo mejor vas a decir, no, mirá, meterme a delinquir me va a traer muchas complicaciones. Y en ese sentido, Eduardo, te pregunto, porque viste que la seguridad en sí es resorte provincial, o nacional en el caso de una justicia federal. Pero la caja de resonancia es el municipio, por eso está bueno que uno diga, yo me hago cargo de esto también. ¿Cómo se trabaja ahí? ¿Se empieza a articular? ¿Cómo sería el avance de un eje en seguridad? Y bueno, mirá, ahí tenemos que trabajar con el gobierno de la provincia. El municipio hace algunas cosas, puede tener cámaras, puede a lo mejor esa guardia municipal, pero como colaboración con el gobierno provincial. Tenemos que articular con los legisladores para que hagan los diputados provinciales, los senadores, para que modifiquen algunas cosas. Y también tenemos que tener, viste, una ampliación, digamos, de los institutos correccionales. Porque hay muchas, digamos, yo veo el tema ese famoso de la puerta giratoria, viste. Hay personas que tienen un frondoso prontuario, entraron 30 veces y siguen dando vueltas. Y tampoco se los corrigen su conducta, no se los forma, ¿no? Entonces necesitamos, pero ¿qué pasa? Nos encontramos con que el sistema correccional tiene poca capacidad. Entonces te lo largan, ¿viste? Se lo dan de vuelta a la sociedad para que la sociedad, digamos, lo siga cuidando, si se quiere, al delincuente. Y el tipo sigue, ¿viste? No se corrige. Aparte hay abogados bastante inteligentes que tienen sus artilugios para... Bueno, eso, por eso te decía lo del tema de los legisladores, que hay que modificar algunos delitos. El descuidismo, por ejemplo, me contaban que es el tema de que vos estás a lo mejor desprevenido en la vía pública, viene alguien, te arrebata el teléfono, y eso prácticamente no es delito, ¿viste? ¿Entendés? Más vale, te lo quieren cargar a vos te descuidaste, ¿no? Nadie se tiene que apropiar de lo tuyo. Nadie te tiene que sacar lo que es tuyo, ¿eh? En ese sentido, te voy a llevar a algo que muchas veces Javier Milei habla. Para hablar de las condiciones, ¿no?, de generación de trabajo, Eduardo, ¿qué rol jugaría la parte impositiva, tanto municipal y esto de trabajar? Está bueno lo que dijiste, trabajar articuladamente con los legisladores, que son los que después toman las decisiones. ¿Qué rol vemos ahí? Y también ampliarme un poquito el tema energético, ¿no? Cuando se habla de la represa, la tarifa diferenciada, ¿se puede hacer? ¿Es utópico? ¿Hay que avanzar? Bueno, Javier Milei habla mucho de la privatización, del trabajo del mercado como tal. ¿Qué visión tenés de todo eso? No, la energía, en el caso de Concordia, indudablemente Concordia, por los daños que sufrimos nosotros con el tema de la represa, está bien que es un beneficio, pero para todos, pero a Concordia la perjudicó mucho. Las playas, viste, que no tenemos, todas esas cosas, la erosión, bueno, una cantidad de cosas. Necesitamos una tarifa preferencial, es como un privilegio para Concordia. Ahí está. Eso por tenemos ese que impacto. Lograrlo, claro, por el impacto ese, ¿no es cierto?, directamente. No sé cómo. Eso de la mano directa le llega a inversiones, ¿no? Vos bajás, claro, el costo, obvio, imagínate, una empresa... tenemos que tener... Ahora, eso depende del gobierno nacional, uh-huh, ¿viste? Decisión política. Uh-huh. Todos los que han estado en el gobierno local han tenido su propio gobierno nacional. Uh-huh. No sé cómo no lo logran. Uh-huh. Tienen que lograrlo. Uh-huh. Y después, por otro lado, también en la tarifa eléctrica influye la cuestión impositiva. Como en el trabajo, uh-huh, también. Sí, porque si uno ve la factura, mirala bien. Y son puros impuestos, ¿viste? Uh-huh. Vos fíjate que el concepto nuestro, de la idea nuestra, la propuesta nuestra. En Argentina, nosotros dedicamos 60% de nuestro ingreso, uh-huh, a pagar impuestos. Uh-huh. O sea, una persona calcula que trabaja 12 meses, hasta ahora, hasta fin de julio incluido, esa guita, uh-huh, es para pagar impuestos. Después, uh-huh, recién le queda para él, ¿viste? Uh-huh. Y no, es una enormidad. Sí, sí, vos no, sí, podés destinar, sos un esclavo prácticamente, uh-huh, trabajar para el Estado. Uh-huh. En cualquier actividad, ¿viste? Aunque te den la factura, ¿no? El carrero, el más rico, todos pagan ese porcentaje. Uh-huh. Y encima, entonces, eso hay que bajarlo, uh-huh, urgente. Y eso, acá vos tenés tasas municipales, ¿va a ser algo que vas a avanzar en, sí, eso? Sí, sí, sí. Acá el tema es eliminar el gasto político, uh-huh, todos los, ¿viste? Los cargos que uno ve, demasiado grande, veo, muy gorda, veo yo la dirección de la municipalidad, los cargos políticos. La orgánica, como le dicen. Sí, la orgánica, y no sé cuánto, te hablan de centenares de cargos, nosotros en eso vamos a ser muy austeros, ¿viste? Lo mínimo necesario, el intendente y algunos más, ¿viste? Porque nosotros vamos a recurrir al personal de carrera, ¿viste? A los mandos medios y superiores. Están escuchando mucho municipales. Y vamos a respetar la carrera judicial a rajatabla. Nosotros no vamos a echar a ningún empleado, perfecto, real del municipio. Perfecto. Porque a veces se generó, está, sí, bueno. Se que dice eso, que lo van a echar. Nosotros no vamos a echar a nadie. Uh-huh. Y vamos a recurrir a ellos, que son los que saben, uh-huh, que conocen y que hacen una carrera en la municipalidad. Uh-huh. Concursaremos los cargos, a lo mejor entre ellos mismos, ¿no es, uh-huh, cierto? Para que los mejores vayan a los puestos importantes, pero vamos a cuidar su carrera, uh-huh, y al empleado municipal. Uh-huh. Lo que sí vamos a sacar, porque es innecesario, todos los otros cargos, uh-huh, viste, que no son necesarios. Y porque, empezá, Eduardo, a diagramar equipos de trabajo. Sí, hoy. Sí, estamos trabajando casualmente el tema de, por ejemplo, ahora surgió la inquietud porque el tema de las compras directas, viste, uh-huh, por ejemplo, el municipio. Lo estamos estudiando porque aparentemente el intendente tendría facultades delegadas por, uh-huh, el Consejo Deliberante para hacer compras directas sin licitación. Uh-huh. Nosotros eso no queremos. Nosotros, uh-huh, queremos que todo, absolutamente todo, pase por el Consejo Deliberante. Perfecto. No lo podemos, uh-huh, puentear, ¿viste? Uh-huh. Porque justamente el control, la división de poderes, es que el Consejo controle, uh-huh, al intendente, uh-huh, y ve a ver en qué está gastando y aprobarle el tema de los gastos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Eso, por ejemplo, es importantísimo. También estamos trabajando en el tema, uh-huh, seguridad, infraestructura. Uh-huh. Tenemos un proyecto muy ambicioso que no depende de Concordia, pero que lo queremos proponer a nivel provincial y nacional e internacional, que es el concepto de Concordia Salto, Salto Concordia, Ciudad Única. ¿Sabés lo que significa? Que nosotros vamos y venimos sin trámites aduaneros ni migraciones. Somos vecinos, ¿viste? Seguro. Nosotros estamos acá uno al lado del otro antes que se hagan los dos países. Seguro. Que se hagan. Tenemos derecho. Separado al río, pero éramos lo mismo. No, nos une. Claro, entonces, claro, esto, viste, toda la vida, vos sabés que yo escuchaba a mi familia, a mis abuelos, a mis antepasados, iban a Salto, agarraban un bote y se iban a Salto, seguro, viste, no andaban con tanto problema. Uh-huh. Y yo, por ejemplo, el otro día fui a Salto y volví, y vos ves una cola de 3 horas para que la gente cruce de un lado o del otro. Uh-huh. Es inhumano. Uh-huh. Nosotros somos los dueños del Estado, ¿entendés? Uh-huh. De esta gente. Uh-huh. Somos los patrones, los ciudadanos. Uh-huh. No somos los empleados de ellos. Uh-huh. No podés pasarte 3 horas de tu tiempo en una cola para cruzar a Salto. Uh-huh. ¿Entendés? Que al fin y al cabo vamos, sí, a pasear o a comprar algún calzoncillo, no sé, uh-huh, alguna ropita, uh-huh, uh-huh, o como la gente esta que viene a comprar alimentos. Eso hay que eliminarlo. Uh-huh, uh-huh. Uno entiende que ciudades como Concordia reciben el impacto de la economía nacional. ¿Qué visión tenés de eso, Eduardo, cuando tenemos una inflación? El otro día leía que un despelote en Europa por 8 puntos de inflación anual, y nosotros le metemos mensual esa. ¿Viste? Andamos con chicana, nosotros le metemos mensual. Es una cuestión, bueno, y Javier Milei habla de la dolarización. ¿Cómo estás haciendo esa visión de todo eso? Porque, al fin y al cabo, el contexto nacional y el contexto provincial impactan en una ciudad como Concordia. Es una ciudad grande, una ciudad importante. Y lo que sí me gustó es que le das mucha importancia al poder legislativo. Ay, por supuesto. Está bueno eso, ¿eh? Tanto yo lo dijiste a nivel provincial. Yo soy demócrata, me gusta la democracia, me gusta la república. Para mí la democracia es la administración de los disensos. Nosotros tenemos que juntarnos todos, los oficialistas y los opositores, ¿viste? Esto es de todos, y tenemos que tratar de consensuar muchas cosas. Y bueno, en el ámbito legislativo es donde se junta toda esa gente, y donde, bueno, buscan la mejor solución. El tema de la economía, como decías, de Milei, el tema de la inflación, sí, es monstruosa la inflación. La inflación es otro impuesto, que lo terminan al que más afecta es al más pobre. Nosotros trabajamos para la gente, ¿viste? Para el laburante, para la persona que quiere superarse, tenemos que solucionar el problema económico. El tema de la dolarización, este es un tema de, claro, lo que pasa es que acá hay emisión monetaria, ¿viste? Entonces, mucho. Y bueno, andar cajero está y te dicen, bueno, sí, el Banco Central tiene que cuidar la moneda, no cuida la moneda, y a cualquiera que venga agarra la máquina y le manda. Entonces, con la dolarización lo que se busca es que, digamos, el Estado argentino no puede emitir dólares. Entonces vos vas a tener, los dólares van a ser genuinos, no vas a correr el riesgo. Y además que estamos tan acostumbrados al dólar. Porque ¿quién no conoce un dólar acá? ¿Viste? Seguro, seguro. Vos no podés traer otra moneda, acá los yuanes, no sé, hasta los pesos uruguayos o los reales, nadie los conoce. Al dólar lo conoce cualquiera. Esa es una, yo creo que es una regla práctica. Y aparte para que no te estafe el Estado con la maquinita, con la inflación. Con la emisión. Sí. Bueno, ¿cómo fue, teniendo en cuenta que le diste importancia al Poder Legislativo, cómo fue la conformación de la lista? ¿Cómo fue la compañera de fórmula? Bueno, ¿cómo fue la lista de los concejales? ¿Cómo fue ese armado? Bueno, lo pensamos, estuvimos poco tiempo, pero lo pensamos muy bien y la verdad que hicimos un grupo espléndido. Tenemos gente muy formada, gente muy representativa, en tanto en edades como en geográficamente, y con distintas actividades, ¿no? Por ejemplo, la Adriana Echeverri Borda Puyol, la que me acompaña a mí, es una psicóloga. Ella tiene lo lindo es que es uruguaya, nacionalizada argentina, y trabaja en las dos orillas. Mirá. O sea que ella conoce todo esto que te decía del tráfico fronterizo. Sí, sí, sí, sí. Además que nos va a ayudar mucho en su profesión, ¿no es cierto? Una persona muy culta, ya va a venir seguramente, seguramente acá. Seguramente vamos. Y bueno, después la lista tenemos a Javier Aguilar, que es un militar retirado, pero con una gran formación en todo lo que es derecho administrativo, contabilidad, fue como trabajó en el Estado, conoce bien el tema de contrataciones, todas esas cosas, una persona muy formada. Es, digamos, de la zona norte, es tipo, te diría, Termas, Villa Sorraquín. Después sigue Yaiza Pesolani, que es una chica que representa la juventud, una chica que está estudiando todavía la carrera de Derecho, pero ya trabaja, es emprendedora, vendedora por las redes, una persona también con mucha actividad. Todos trabajan los nuestros, y en la actividad privada. En la privada, porque me olvidé decirte de Javier, el primero, que además tiene es un emprendedor turístico, él tiene un complejo de cabaña que está haciendo, ¿viste? Y que está trabajando, o sea que no es que está en eso nomás. El tercero es un abogado especialista en derecho administrativo, que es Ignacio Cabrera. Ahí está. Él nos va a ayudar mucho en todo el tema de, por supuesto, toda la legislación, las ordenanzas y todas esas cuestiones. La cuarta es Analía Miranda, una chica también con una larga militancia, que conoce mucho los barrios, es de la zona del puerto, allá del barrio puerto, digamos, y bueno, muy formada también. Después el quinto. Heterogéneo, ¿eh? El quinto nos acompaña acá, es Luis Begué. Luis Begué. Si ganá, entra, ojo. Luis Begué, que es una persona, primero que una gran persona, él es jubilado, ¿no, Luis? Es jubilado de Luis y Fuerza, trabajó en la cooperativa eléctrica. Bravo, o sea que conoce todo el tema, ¿viste? Nosotros tenemos que controlar mucho, ¿sabes qué? Ya que estamos hablando de Luis, el tema de la calidad también. No, hoy te contaba de los servicios que presta el municipio directamente. Seguro. Pero el municipio tiene muchos servicios concesionados. ¿Viste? Todo el tema internet, las redes, ¿viste? Que a veces se corta, que no anda, que tenés defensa del consumidor, que va y no pasa nada. Bueno, en eso también vamos a trabajar mucho. Controlar, ¿viste? A todos los prestadores de servicios que, digamos, privados, pero que la municipalidad le da la concesión. La cooperativa eléctrica, viste, todas las compañías que prestan servicios de internet, como todos los otros que haya, telefonía, etcétera, eso nosotros también lo vamos a controlar. Un rol importante del control, de la supervisión. Porque viste que pasa, muchos piden eso, viste. Y sí, y cuando vos llamás, no sabés dónde, nadie te da bola, sigue andando mal, y te cobran, porque si no pagás, te lo cortan. Bueno, eso tenemos que, para eso está el Estado, para controlar eso. Bueno, Luis en eso va a ser va a ser clave. Ahí está, ¿eh? Bueno, después me figura Bechet, Yaiza. No, esa fue la segunda. Ah, la Pesolani, Bechet. Ahí está. Después viene Emilce, Esnarriaga. Emilce Esnarriaga, que es una chica emprendedora también. Es la de la zona del golf, de la zona de la curva ahí de, viste, de Milanich, de Milanich. Sí, sí. Avenida Independencia creo que se llama, y es emprendedora, es escritora, es de todo un poco, bien, madre de tres hijos, una persona de 40 y pico, joven, y con una familia espléndida, marido laburador, todos, viste, gente trabajadora. ¿Cómo te estás encontrando con la gente, ¿no? Cuando vas a proponer cara a cara al vecino, cuando te cruzás en la calle, ¿cómo estás viendo la reacción de la gente? ¿Y por qué te pregunto esto, Eduardo? Vemos que hay cierto grado de descontento con las estructuras tradicionales de la política, ¿no? Algo de esto te lo dije afuera del aire, como un enojo. Decir, me vienen, me prometen, se van 3 años, no vienen más, vuelven para las elecciones. ¿Qué te estás encontrando? ¿Cómo te recibe, ¿no? Al equipo? ¿Cómo lo están recibiendo? No, yo encuentro una muy buena recepción. Bien, bien. Me gusta, me encanta. Y sobre todo que nosotros venimos justamente a la política, ¿viste? Porque nosotros no somos políticos. O sea, no nos dedicamos a la política profesional. Y somos ciudadanos comunes que tenemos una formación, porque tenemos capacidad, ¿viste? Tenemos coraje. Pero queremos solucionar, ¿viste? Los problemas que nos aquejan a nosotros y a todo el mundo. Yo traduzco mucho de las cosas a la gente, porque a veces la gente no dicen, sí, voy a hablar, pero no, ¿qué es lo que me va a quedar a mí? Y nosotros queremos solucionar los problemas de la gente, los que nos afligen a todos. Perfecto. Y sobre todo con honradez, por supuesto, decencia. No venimos a servirnos del tesoro público, ¿me entendés? No venimos a hacer cosas raras, venimos a servir con idoneidad, porque tampoco somos un rejuntado, viste, que dicen estos loquitos quieren agarrar la municipalidad. No. Tenemos la capacidad, tenemos la formación, tenemos la bueno, la tienen plataforma, tienen todo, tenemos de... viste, esto no es una aventura a lo así nomás, a lo que te criaste. Tenemos todo previsto y tenemos buena fe, viste, tenemos que hacernos cargo de los gobiernos, los ciudadanos, porque tampoco, viste, hay gente que se ha estado siempre en el gobierno y pasan los turnos sucesivos y no solucionan las cosas. Y la gente se embronca por eso. Sí. Porque ellos prosperan. O sea, prosperan, que lo detectaste a eso. Pero obvio, y por eso estoy acá. Claro, porque, viste, antes anda con bronca, haciéndote mala sangre, más vale metámonos, participemos y tratemos de cambiar la realidad. Para eso es la política. Eduardo, viste cuando se plantea la necesidad de analizar, para llegar a este presente, analizar un poco el pasado. Y a veces se habla, che, ¿se reconocen cosas bien hechas? Se reconocen obras que están buenas, se cambiará lo que está mal, como vos dijiste, lo marcaste bien, pero hay cuestiones que vos decís, che, mirá, el aeropuerto está bueno, la planta de agua está bueno, te lo tiro como ejemplo, viste que la gente tiene eso en la cabeza, que plantea decir, che, vienen, tiran todo lo que estaba atrás y empiezan todo de nuevo. Le diste un rol importante al control, que mucha gente coincide con eso, pero se ven cosas que vos decís, esto se puede potenciar a partir de esta hora, viste que en el tema de las inversiones uno dice, che, tener un aeropuerto, te lo estoy diciendo como análisis personal, ¿no? El aeropuerto puede ser importante. ¿Cómo ves eso, Eduardo? No, justo apuntás a un punto que yo tengo, lo estaba buscando acá, lo presenté el otro día en Pompeya. Nosotros vamos a respetar, viste, las decisiones políticas que han tomado los gobiernos anteriores. Bien. Vamos a apoyar lo que está bien hecho. No vamos a cambiar lo bien, lo bueno, lo que se ha hecho, no vamos a romper cosas. Incluso vamos a ratificar el plan maestro, lo vamos a seguir al plan maestro municipal, que ya está aprobado. Vamos a seguir con el plan ambiental municipal, porque nos interesa la ecología, el medio ambiente, o sea, en esa dirección vamos a seguir trabajando. Para nada nosotros hablamos mal, viste, de nadie. Yo no hablo mal de los oponentes, ni del que está ahora, ni de los demás. Venimos a construir y por supuesto a mantener lo que se hizo bien. Y vamos a mejorar a mejorar. Y no, seguramente hay cosas que se están haciendo mal también. Bueno, por eso te digo, nosotros, pero lo que está bien hecho no hay que tocarlo. Ahí está, no hay que venir a destruir lo que hizo el otro porque nada más que es contra. No, nadie es enemigo acá, no somos contrarios. Tenemos que madurar ya a esta altura, 40 años de convivencia democrática. política, tenemos que tener esa, viste, esa grandeza de decir, mira, loco, uh-huh. estamos todos en el mismo barco, uh-huh. no podemos salir a pincharlo, viste, uh-huh. tenemos que cuidarlo uh-huh. y mejorarlo, enriquecerlo, etcétera. ¿Qué rol sería para una gestión tuya al frente del municipio? Echever en la gobernación y obviamente Javier Milei en Nación. Es fundamental, se milita la lista completa. Sí, ¿no? Por supuesto. Bueno, eso sería uh-huh. el ideal, ¿no? Imagínate uh-huh. que si tengo ese cartón lleno, uh-huh. te voy a sorprender, porque o sea, vamos a tener. Yo no voy a estar acá. Lo uh-huh. voy a... El otro día tuve una reunión, uh-huh. no sé si se puede hablar acá fuerte algunas palabras. Yo el otro día tuve una reunión con Echever que vino, presentamos la lista uh-huh. el sábado, el domingo. Uh-huh. Y le dije al gobernador, viste, como diciendo que ya es gobernador, le dije, le voy a romper la bola con la seguridad, por ejemplo, viste, porque no es cuestión, si yo consigo todo eso, de cualquier manera yo creo que sea así todo completo o no, como resulte, el tema pasa por defender los intereses de Concordia, viste, sea quien sea, esté en la gobernación y en la nación, tenemos que trabajar acá la comunidad, tenemos que tener un sentido comunitario en Concordia, viste. Acá se ha perdido mucho eso, acá no hay nadie es enemigo, nadie, tenemos que hacer un grupo que queremos progresar todos. En ese sentido está bueno lo que planteas, porque uno mira, ¿no? Teniendo en cuenta también tu experiencia acá en Concordia, hablaste del río, tenemos la Ruta 14, hay universidad, instituto terciario, uno proyecta para hacer ese salto de calidad, ¿las condiciones están o no? Está todo, Concordia tiene todo. Hay que todo. Acomodarlo, ¿no? Concordia es una ciudad hermosa, estamos dotados no solo por la naturaleza, por la gente y la posición geográfica, imagínate, la ciudad más importante de la costa del río Uruguay, de las tres provincias, toda la vida fue, en su momento fue la capital totalmente económica de la provincia de Entre Ríos y de todo el litoral, ¿viste? Y nosotros podemos volver a hacer eso, llevar también nuestro río, nuestro puerto. Nosotros tenemos que lograr el dragado, ¿viste? Para que las embarcaciones lleguen a Concordia, porque así se fundó, se hizo Concordia Grande. El puerto, más obvio, la vía fluvial, aparte que es barato el transporte fluvial, ¿viste? El transporte ferroviario también, hay que rescatarlo. Hay que hacer tanta cosa, mirá. Y yo sueño con una Concordia de muchos habitantes, con empleo pleno y con fuentes de trabajo industrial de calidad. ¿Viste? Empleo de calidad, empleo en el sector servicio, en todos los sectores, en toda la gente que quiere invertir. Pero está bueno, acá y para eso es muy importante el tema de desarrollo social, porque nosotros en la orgánica vamos a achicar, digamos, no va a haber tanta secretaría, vamos a tener tres, las tres tradicionales, ¿viste? Gobierno de Hacienda, Obras Públicas y Desarrollo Social, que le vamos a agregar capital humano, porque en la parte de capital humano es la parte de formativa de toda esa gente, ¿viste? Que quiere aprender habilidades, porque viste que el mundo cambia vertiginosamente, vos tenés que, lo único permanente acá es el cambio, tenés que estar preparado para poder acceder a un trabajo, viste, ya no alcanza con, a veces ni siquiera con la secundaria, tenés que tener habilidades que se pueden adquirir rápidamente, en eso entonces el capital humano es importantísimo. Perfecto, mirá vos, escenario de capacitaciones. Sí. Tenemos materia prima, ¿no? Primaria, bueno, madera, fruta, podemos agregarle otras cosas más. ¿Se puede pensar en generar el valor agregado a eso? Es decir, che, si vendemos la madera, ¿por qué no hacer el mueble? Te estoy tirando como ejemplo. Se trabaja en proyectos como... ¿Viste que lo te iba a presentar una vivienda madera? Una joyita hecha acá, ¿eh? Sí. Lo entrevisté el otro día a García, le mando saludo. ¿Se puede pensar en eso también? Mirá, hablás de demandas puntuales, generación de laburo, desarrollo de materia prima, valor agregado. ¿Se puede pensar en avanzar con estas cosas? Seguro. Lo que pasa es que ahí es fundamental el tema de la baja de los impuestos. Porque ¿sabes qué pasa? El mundo compra todo lo que le vamos a vender. Nos van a comprar todo. Pero no le podemos exportar impuestos. Porque no somos competitivos. Imagínate una casa hermosa de madera bien hecha acá en Concordia y capaz que va, viste, no sé, a los mercados internacionales y te hacen otra que vale la mitad o la tercera parte. ¿Por qué? Porque en Argentina tenemos demasiado impuesto. Vos fíjate, yo voy a Salto a veces. Vos mirás un tractor argentino fabricado en Argentina, acá vale el doble que en Salto. ¿Por qué? Porque allá no le exportamos los impuestos, y acá sí, ¿entendés? La parte impositiva es terrorífica. Hay que avanzar ahí. Y después el tema también muy importante es el tema de las leyes de empleo, ¿viste? Tenemos que fomentar el empleo y tenemos que cuidarlo, tenemos que terminar un poco con esa industria que hay del juicio laboral, ¿viste? Que eso nos perjudica mucho. Concordia está en el tope de esa, de ese sector. Pero bueno, eso es tarea de los legisladores provinciales, nacionales, no es tarea nuestra. Eduardo, para la gente que está escuchando el programa, y obviamente le gustó escucharte, para acompañarte, para trabajar. ¿Cómo están manejando ese tema? ¿Cómo hacen para contactarse con ustedes? Bueno, nosotros estamos en las redes, nos buscan, Milei, Concordia, Echeverri, Beswi, Milei, lo buscan de esa forma. Uh-huh. Tenemos dos locales, tenemos uno en Brown y Quintana, tenemos un local, y tenemos otro en La Rioja 733, en La Rioja entre Catamarca y Alberdi. Ahí está, ahí la puerta abierta. Está abierta, la puerta abierta para todo el mundo, damos charla para los chicos, la gente, para cualquier ciudadano que quiera venir, nosotros les vamos a dar un mensaje claro, no lo vamos a aburrir, son charlas cortas donde le explicamos en qué es y en qué los va a favorecer la opción nuestra. Y después estamos capacitando fiscales, aprovecho tu espacio para convocar a los ciudadanos que quieran acompañarnos en la fiscalización. ¿Se cortó? No, estamos saliendo. Estamos con una tormenta. Sí, se vino la tormenta. Y entonces estamos buscando fiscales para el 13 de agosto, que tenemos la PASO, que no vamos, nosotros no competimos con nadie. Pero tiene que ir por el 1,5%. Competimos contra nosotros mismos, digamos. Porque necesitamos el 1,5%, pero también sería un buen mensaje obtener un buen... Nos quedamos sin esta compra. Una buena cantidad de votos, ¿no? Para demostrar a la gente que estamos en el camino de la libertad. Se habla de... pasar las PASO y después que habría un crecimiento de espacios como el de ustedes. ¿Lo analizás así? Sí, yo creo que se nos van a alinear los planetas porque depende, bueno, que todo esto es como un movimiento de pieza, ¿no? ¿Qué va a quedar después de las PASO en los otros partidos? De cualquier manera confiamos mucho en la nuestra propuesta, ¿viste? Nosotros tenemos una propuesta dinámica, moderna, de la libertad, que es lo que nos hizo grande. Vos fíjate que las sociedades que prosperan en el mundo, a las que le va mejor, donde la gente gana más, vive una vida más feliz, son las que tienen mayores índices de libertad, ¿viste? Donde, digamos, el Estado cumple su rol fundamental, que no se puede privatizar, que lo tiene que hacer, pero el resto lo hacen los privados, ¿viste? Y entonces te permite progresar eso. Vos, porque todos queremos progresar, todos queremos ir para arriba, ¿viste? Tener nuestros bienes para poder vivir una vida felices, darle a nuestros hijos la educación, lo que corresponda, y también nosotros tener una jubilación acorde, ¿viste? Porque es un problema eso en la Argentina, el tema jubilatorio. Hay temitas para avanzar. Entonces, caja de la provincia dice que está rojo. Por eso te digo yo, creo que a nosotros nos van a tener en cuenta los ciudadanos, las ciudadanas, por todo eso, esas ideas, ¿no? Que además las vamos a llevar a cabo, no nos vamos a quedar en la enunciación, ¿viste? Y después nadie cumple. Ahí está. Porque ahora muchos nos están robando mucho de nuestro discurso, ¿viste? Vos fíjate que en todos los partidos ahora están todos con lo mismo. Sí. Pero nosotros te lo vamos a hacer. Sí, viste que ahora, para mí evolucionó el votante y están planteando el cómo lo van a hacer, ¿viste? Entonces está bueno eso. Te pregunto, no es mi intención meterte en un brete, pero... hay una cuestión que tiene en el plano nacional que empezaron de alguna manera a castigar la figura de Milei. ¿Crees que pasa por ese temor de decir un crecimiento empezó a complicar a las grandes estructuras? ¿O qué motivo le das a esto? Sí. ¿Viste esto del compro de cargo? Esto, vos sabés que eso no es así, no es compra de cargo, eso es falso. No, por eso te digo, el rol de los medios. Vos sabés que lo tengo ahí en el auto, estaba por bajar con el libro. El libro de Durán Barba, La carrera al poder o cómo llegar al poder, y justamente habla de las campañas sucia, como herramienta electoral. Cuando vos lo veas uno que va a parar va delante tuyo, entonces vamos a buscarle la vuelta, la roña que tenga, y todos le dan. Porque cosa que me llama mucho la atención, los diarios que yo sigo, tradicionales, La Nación, Clarín, todo con lo mismo, ¿viste? Y vos agarrás el libro de Durán Barba y está totalmente descrito, detallado lo que están haciendo ahora. Pero no van a poder con Javier. Porque sabés qué pasa, que acá hay convicción. La gente que lo sigue a Javier desde hace mucho tiempo. ¿Pero crees que tiene que ver con eso, con el crecimiento? Pero obvio. Si vos hacen las encuestas en vivo y siempre gana, él va a la cabeza. Y si es un pobre perdedor, ¿para qué va a tirar gastar pólvora en chimango, ¿no? Imagínate. No, porque aparte algunos analizan el de los tercios, ¿no? Con Milei metido ahí. Ojo con eso porque cambia. Para mí cambia totalmente. Es muy interesante ese escenario político, ¿viste? Porque antes siempre era uno u otro, y ahora tenemos esa tercera vía, que es muy interesante. Eduardo, fue un gustazo tenerte en el programa. Esperemos repetir esto, igual después lo vamos a tener a Luis también, que nos va a ayudar a tener. Yo te agradezco muchísimo la posibilidad, la oportunidad, porque encima nosotros, viste, a pesar de todo eso que dicen, andamos con un presupuesto bajísimo, así que aprovechamos todos los canales de difusión y muchas gracias por la invitación. Ahí está. Y saludo a la audiencia. Ahí está, bueno, la seguimos, Luis, después. Gracias por acompañarnos. Pablito, nos vamos a la música, no tenemos. Pues si no, pone ahí un separador. Música, tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.